La libertad de expresión es un derecho. El derecho a la información es un derecho. Es un derecho. El Estado mexicano hace caso omiso a estos derechos. Teresa Bautista Felicitas Merino. Francisco Ortiz Murillo. Giovanni Elizalde. Radio Indígena. Miguel Villagómez. 6 de mayo de 2008. Los reporteros Giovanni Elizalde, Leo Espinosa y Toribio Bueno son agredidos y amenazados por elementos de la Policía Federal Preventiva mientras realizaban una cobertura de la instalación de un retén en Culiacán, Sinaloa. La forma más acabada de la censura es la impunidad. Radio Comunitaria Tierra y Javier Montes Camargo. Radio Comunitaria Sachila. Rafael Velasco Sala. Armando Rodríguez. No dejes que nos callen. No dejes que te callen. No permitas que la lista sea más larga. México es el segundo país con más incidencias de agresiones y asesinatos a periodistas en el mundo. La defensa por la libertad de expresión y el derecho a la información es cosa de todos y todas. Entérate, difúndelo, exígelo. Esta es una campaña de Incide y La Voladora Radio.